sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. No ves en mí, tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Sales de mi casa, me dejas flotando en un mar de soledad. Hay frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Ves en mí, tú indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Ves en mí, lo que no ves en mí.